Este club social justamente funciona en el barrio Esperanza, en un predio importante que actualmente cuenta con canchas de básquet y de fútbol, pero la idea es seguir ampliando. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos con el Club Social Fénix también? Y bueno, y nos encanta hacer estas notas donde podamos aportar desde los medios de comunicación un granito de arena para poder ayudar a estos clubes que cumplen un rol muy social, ¿no?, en los barrios. Para hablar un poquito de esto y de la cena show que están organizando a beneficio de este club social y deportivo, vamos a hablar con Romina Montes de Oca. Hola Romina, bienvenida. Paula, Camila y Agustín te saludan. Hola, ¿cómo andan? Hola Pau, Cami, Agustín, y bueno, por ahí andaba también Gustavo, que sé que es parte del equipo. Sí, el productor nuestro ahí al pie del cañón siempre. Bueno, Romy, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Romy, contanos un poco de la historia del Club Social y Deportivo Unión del Este. Bueno, nosotros somos nuevitos, nos conformamos formalmente en marzo, aunque ya veníamos haciendo algunas actividades en el barrio, principalmente a través del presidente, que es Ricardo Miranda, y es un militante social de la zona. Con él a la cabeza y con la idea de él de contener a los chicos y a las chicas que viven ahí en todos los barrios del Este, porque funcionamos en el Esperanza, pero nosotros recibimos chicos de todos los barrios. Es una barriada importante, te digo, porque... Sí, es un montón. Y la verdad, mira, ayer había 300 personas en el predio. Nosotros no tenemos un predio propio para funcionar. Funcionamos en un espacio donde la municipalidad nos permitió utilizarlo. Es una parte de espacios verdes, una parte de comisiones vecinales, creo que se llama, donde sí. Está Borras. Sí. Otra parte de la cooperativa, o sea, está como dividido todo ese espacio y todos nos han dado el lugar y nos han dado una mano para que nosotros podamos seguir funcionando ahí y utilizar ese espacio que no se estaba utilizando. ¿En dónde funciona el espacio, Romy? Enriqueta Smith y Gentile. Ajá. Ahí está, ahí funcionamos y ahí, bueno, ahora nos llevó la municipalidad a través de deportes. Los aros de básquet, la semana que viene va a empezar, si todo sale bien, va a empezar a funcionar la escuelita de hockey con nenas y la profe es Vero Puyola. El fútbol ya está funcionando y hay un montón de chicos por ahora, las chicas no se han sumado tanto, pero hay un montón de niños y están las puertas abiertas para las niñas que se quieran sumar y está lleno de gente, está lleno de infancias, la verdad, estamos contentos. Qué lindo que se sumen. Lo que no tenemos es plata, entonces salimos a hacer una cena show para que nos ayuden a recaudar y empezar a tener nuestros propios elementos para los entrenamientos, los equipos, las camisetas, los pantalones, las medias, aunque ya nos han donado, botines, los chicos y las chicas necesitan de todo. Y quizá las familias no están en condiciones de pagar una cuota social que nos permita funcionar y además comprar ese tipo de elementos. Totalmente. Romina, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Contanos andas, un Camila? Poco, más allá de la convocatoria que nos contás, ¿cómo es el trabajo día a día de quienes están llevando adelante este club? Bueno, ahí hay cuatro profes, más el presidente, que están todos los días en el predio dando las clases. Hay chicos desde 6 años hasta 17 años. Hockey todavía no arrancó. La semana que viene lo vamos a tener más definido y con certeza. Estamos cerrando algunas cuestiones y con los horarios de la profe. Están todos los días. Hay todos los días gente, chicos haciendo deporte en las dos canchas de fútbol que tenemos. Y básquet también es algo que estamos mirando, pero recién ayer nos llevaron los aros, así que también hay un profe dispuesto a participar de las actividades. Por ahora es todo ad honorem, porque nosotros no tenemos cómo pagarles. Así que de más está decir agradecerles a todos ellos que aportan sus enseñanzas, su tiempo y su paciencia con los chicos y a todos los que nos están dando una mano para tanto la municipalidad como el gobierno de la provincia, que nos han ido donando elementos. Sí, también un poco, bueno, Paula lo mencionaba al principio de cuando te presentaba, ¿no? La importancia de y el rol social que ocupan, y vos bien lo dijiste, el otro día había 300 chicos, entonces la convocatoria y la necesidad está, ¿no?, de estos espacios en los barrios de nuestra ciudad. Ustedes imagínense que antes no se usaba. Claro. Ese espacio. Uh-huh. Estaban rotas las luces, la cooperativa fue, nos arregló todas las luminarias, se comprometió a correr unas columnas que quizá quedan ahora un poco peligrosas de acuerdo a cómo se ubicaron las canchas, van a poner luminarias nuevas, los papás de y mamás de las chicas y chicos que están participando hacen rosquitas o tienen distintas iniciativas para poder comprar, no sé, las remeras o los equipos de entrenamiento para los chicos. O sea, es una participación familiar la que hay, porque los chicos antes existían, los chicos y las chicas existían, no estaban ahí, claro. Hoy están acá, contenidos con un profe, a veces conseguimos para meriendas, están ahí, están toda la tarde. Así que sí, cumple una función de contener a los chicos, de que estén aprendiendo un deporte, y estás promoviendo una actividad sumamente saludable y que nos hace bien a todos. Totalmente. Y los papás y las mamás están tranquilos de que están ahí. ¿Qué tal, Romy? Te saludo, Agustín. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Agustín? Todo muy bien. Y primero, bueno, felicitarte por el laburo que hacen. La verdad es espectacular que del deporte se acerque a lo social y a los chicos. Y después, bueno, me interesa sobre... viene que le cuentes a la gente a dónde quedan físicamente los predios para que si alguno quiere acercarse a ayudar o a llevar a los chicos también participen. ¿Cómo lo hacen? Y cuándo es la cena show para también recaudar fondos. Bueno, el lugar, como les dije recién, es Enriqueta Smith y Gentile, y es un predio grande, es una manzana completa. Pau, vas a ver, es donde está el predio de la cooperativa que se llama Antonio Escara. Sí. Bueno, ahí funcionamos. ¿Y qué más me preguntaste? Ah, lo del show. Sí. El show es el sábado a partir de las 10 de la noche. El lugar está abierto a partir de las 8 igualmente, en Brau, que está en Rivadavia e Hilario Lagos. Perfecto. Y tenemos nuestra artista, que es la que nos dona el arte. El arte y la recaudación, porque la verdad es que la recaudación es de ella. Para el club, que es una Eli Martins, es una chica, es una artista que es del barrio. Claro. Y bueno, ella nos va a donar su arte y la recaudación también. Así que sumamente agradecida con ella también. ¿Cómo responden el tema de los padres también, de los chicos? ¿Qué edades están recibiendo ahí, Romy? De 6 a 17 años. Mm. Y los padres, bueno, hay uno de los papás que es entrenador de los chicos más grandes. Digo chicos porque son chicos, no hay chicas todavía. Claro. Y la mamá, las mamás también participan y ayudan, se llevan todo. Hay veces que llevan las ollas para hacer las meriendas y hacen la leche ahí en el predio con un calentador. La verdad es que es todo muy a pulmón y es muy emotivo porque es todos los días igual. Los papás y las mamás participan y acompañan a sus hijos. O sea, evidentemente era sumamente necesario que empecemos a desarrollar algo así en el barrio. Así que, bueno, desde ya, Romy, ¿hay alguna red social o algo en donde puedan la gente también sumarse si los quieren ayudar con cualquier cosa? Sí, tenemos una fanpage que se llama Club Social y Deportivo Unión del Este. Bien. Perfecto. ¿Les reservo una mesa ya? Reservando, sí, olvídate. Esto es el sábado, ¿verdad? El sábado a las 10 de la noche, en Brau. Listo, ahí vamos a estar. Agustín Leonard va a ser el primero en llegar. Al nombre de Agustín Leonard, ahí está. Cuatro lugares, ahí está. Los voy a controlar, voy a estar yo en la entrada. No, y encima ya sabes dónde encontrarme a mí también, así que también no me yo puedo hacer mucho la vida. Encontrarlos a todos, aunque ustedes no me conozcan. Romina, muchísimas gracias por esta comunicación. Mucha mer para esto y mucha mer para todo el proyecto en sí que están llevando a cabo, que sirve muchísimo para acompañar a los chicos y chicas que se vayan sumando, por supuesto, a este proyecto. Pau, te interrumpo con unos agradecimientos, porque por nobleza obliga, tengo que ser agradecida con Carluche de la Municipalidad, que nos ha llevado las redes, nos ha dado una mano con muchas cosas. El chico que está en Vecinales, que es Lucas Borra también. Sí, no, Lucas Borra nos ha llevado los gazebos y también nos ha dado una mano. Jorge Lescano, que nos da una mano a diario con todo, nos compró las camisetas. El diputado César Montes de Oca también nos aportó fondos para el funcionamiento. Waldemar de Brau nos donó medias. Center nos donó medias. El equipo de fútbol San José nos consiguió 70 pares de zapatillas, entre zapatillas y botines. Nos prepararon un día la merienda. Tuvieron una charla con todos los chicos, porque en ese equipo hay chicos que juegan que han jugado en primera, que han jugado afuera. Y hay profes de educación física también. Hay profes de educación física también. Hay profes de educación física, hay chicos que han jugado en primera, hay chicos que han jugado afuera. Ellos son un equipo con unos valores muy lindos, yo los conozco hace muchos años y la charla que tuvieron con todos los chicos también fue muy linda, fue muy emotiva. Y el 21 de agosto, que festejamos el Día del Niño, también van a estar participando con nosotros. Y también a la cooperativa, que nos sigue dando una mano, y el gobierno provincial también. Así que 21 de agosto, ¿a qué hora van a estar festejando ahí? Arrancan a las 9 de la mañana con los partidos de fútbol. Mirá. ¿Y van a dar merienda y todo eso también? Estamos organizando, sí, una merienda, los partidos de fútbol, algunas actividades más recreativas, no tan deportivas. Y nos estamos viendo a ver qué más le agregamos, pero va a ser seguro de 9 a 5 o 6 de la tarde. Qué grande, así me gusta. Bueno, vamos a irlo recordando a eso. Desde ya, Romy, para lo que necesiten, los micrófonos de la radio al servicio. No soy buena quizás, pero puedo servir, cocinando. Acá tenemos a Camila, que hace cosas saladas y dulces. Dulces no, ya le dije, no me comprometan, no, mi madre. Los estoy invitando yo a comer. Ojo con Gustavo Tamer, que fue jugador de fútbol, estuvo a punto de ser profesional, así que capaz puede que ir también lo sumamos. Bueno, claro. Pero bienvenidos y bienvenidas. Nosotros estamos todos los días a partir de las 6 de la tarde. Ahí está, mira, ahí lo tenemos. Después lo tenemos. Así que Agustín Leona. Si quieren ir a hacer algún vivo, estamos allá. Bueno, ahí está, ¿viste? Bueno, yo puedo prestar la voz y puedo servir el chocolate. Hago muy buen chocolate, así que bien, me puedo sumar con eso. Excelente. Leonardo, redes, usted maneja las redes. Ahí está, listo, así, perfecto. Difusión. Y lo tenemos a Rivera, que es buen musicalizador, así que ahí está. Estamos todos también acá. También necesitamos. Pero Tamer, ¿por qué nos querés mandar de porrista? Tamer nos quiere mandar de... Pero no nos da para tanto, Tamer. No. Por favor. Para servir el chocolate hizo sí, pero tanta actuación no. No, déjanos ahí. Es demasiado. Too much. Romy, muchísimo. Ya les dije, pone a comer y a bailar el sábado y con eso nos ayudan un montón. Excelente. Ahí estaremos, Romy, ahí estaremos, bueno, lo prometemos. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes, gracias por el espacio. Por favor. Chao.